En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es martes 26 de enero de 2021 y como siempre te acompañamos en la sintonía del 101.4, lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Estaremos hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 y hasta las 4. Y como siempre, saludos también a todos los que nos seguís por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Con la mirada puesta en el Valencia, en el Elche Club de Fútbol, la novedad en lo deportivo es que no hay novedad. Todo sigue igual. El Elche, tras su última derrota frente al Barça, metido en zona de descenso. La preocupación en todo el entorno franjiverde es más que evidente, pero sin cambios a nivel deportivo. Que se sepa, Jorge Almirón se sentará el próximo sábado frente al Valencia. Un Valencia que ayer dio un anuncio de que uno de sus futbolistas había dado positivo jugando en el Wanda Metropolitano la noche antes contra el Atlético de Madrid, jugador que ya está aislado. De momento desconocemos si ha habido algún compañero más. Un Elche Club de Fútbol que tampoco hay novedad en cuanto al capítulo de fichajes, ni altas ni bajas, a poco más de 6 días para el cierre del mercado de fichajes, porque el propietario Cristian Bragarnic sigue en Argentina. Eso sí, en todos los rincones franjiverdes se sigue pidiendo un cambio. Muchos hablan de entrenador, otros de un cambio de sistema, algo que signifique un giro de timón en la trayectoria de un equipo que se está hundiendo poco a poco. Mientras el técnico blanquiverde sigue sin hacer autocrítica y habla de un Elche que necesita fichajes y en el que hay que tener paciencia, como digo, en el entorno blanquiverde se habla de otra cosa muy diferente, como es el caso, por ejemplo, del que fuera jugador y capitán del Elche Club de Fútbol, Sergio Pellegrín. El que fuera magnífico defensa blanquiverde anoche en nuestro programa A Todo Gol dejó claro que desde su punto de vista el futbolista ya no cree en los métodos de Almirón y eso es lo más grave en este momento y hace falta un cambio, Pellegrín. Pero creo que el jugador ha dejado de creer un poquito en la idea del entrenador. Es verdad que a principio de temporada con resultados todo es más fácil y aunque no creas, los resultados refuerzan esa idea, pero ahora no vienen los resultados y quizá el jugador no lo hace tan convencido. Entonces, llegados a este punto, creo que lo más importante es hacer un cambio, ¿no? Un cambio no me refiero a un cambio de entrenador, sino un cambio en la idea del equipo, en la idea de juego, en la filosofía, el entender que para hacerle daño a un rival hay que cambiar ciertas cosas, para que no te hagan goles tienes que cambiar ciertas cosas. Y ahí está la labor del entrenador. El entrenador es el líder del grupo, es el que manda, es el que toma las decisiones y creo que ahora es el punto de reflexionar. Yo creo que hace una cierta semana ya se tenía que haber hecho algún cierto cambio dentro de la idea del juego, pero el entrenador, bueno, pues es respetable que él siga creyendo en esta filosofía de juego y bueno, no sé hasta qué punto continuará. A lo mejor él dará la razón a los pocos que confían en esto y con el tiempo ojalá se revierta la situación de esta forma. Yo creo que ahora mismo es un momento de reflexionar y de, de apostar por algún cambio de algún tipo. Algún cambio de algún tipo, está claro que más que reflexionar lo que habría que es actuar, pero bueno, cada uno tiene su opinión, esa es la de Sergio Pellegrín. Y en donde parece que sí va a haber cambios es en el capítulo institucional, sobre todo en la dirección económica. Según adelanta nuestro compañero Montserrat Hernández de Onda Cero, Patricia Rodríguez dejará el puesto de directora general. La directora vasca ha llegado a un acuerdo con Christian Bragarnich para dejar su cargo profesional y el de componente del Consejo de Administración del Club Franjiverde para desvincularse del Elche Club de Fútbol. No se saben los motivos, nos hemos puesto en contacto con ella, pero todavía, bueno, mejor dicho, hemos intentado ponernos en contacto con ella, pero todavía no ha habido una respuesta. Pero evidentemente es un cambio importante de una mujer, de una directiva, que yo creo que no lo ha hecho nada mal en el tiempo que ha estado. Otras cosas es que, bueno, no nos hayamos enterado quizás de todas sus gestiones, evidentemente, se trabaja de puertas hacia adentro. Vamos a ver lo que sucede en ese sentido y si el club informa, porque el club informar lo que es informar, la verdad es que informa de bien poca cosa. Hacemos una pausa, hoy también haremos comparativa como cada martes de cómo estaba el último Elche de Primera de Fran Escribá. A estas alturas ya vamos a ver si estaba más o menos igual, porque hasta el momento el de Almirón estaba mucho mejor. Aquel equipo de Fran Escribá, que fue colista durante varias jornadas en el tramo final de la primera vuelta, luego en la segunda vuelta hizo una gran campaña y se salvó faltando dos partidos. Por cierto, el Valencia ha confirmado un positivo de un jugador que ya está aislado, como os comentábamos ayer y hoy también, pero también ha confirmado que el resto de la plantilla ha dado negativo. Buena noticia, por tanto. En un partido donde Domènech y Edgar Badía van a protagonizar el duelo entre los porteros que más paran de la liga. El guardameta del Valencia suma más paradas, pero el del Elche tiene mejor promedio. ¿Por qué? Pues porque Jaume Domènech ha realizado 69 paradas en 20 partidos, mientras que Edgar Badía ha realizado 6 menos, pero en 2 partidos menos. Por tanto, Badía tiene un promedio de más paradas por encuentro, 3,5, mientras que Domènech 3,45. Están muy, muy a la par. Es decir, los dos porteros que más paran se enfrentarán el sábado a las 6:30 en Mestalla. Un día sin el nuevo Seat León suena así. No. Y uno con el nuevo Seat León también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo. En Esquella Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama Tipo desde 12.900 euros. Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando? Gama Tipo desde 12.900 euros. Ven a por él a Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor Josefa Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Quieres vender tu casa? Inmozón, la forma más rápida y segura para vender tu casa. Inmozón no es una sola inmobiliaria, es un ejército de profesionales a tu servicio. Date de alta en inmozón.com y en menos de un minuto, de manera gratuita, anuncias tu vivienda. Y una gran red de inmobiliarias tendrá a su alcance toda la información de tu casa para sus clientes. Inmozón es la solución para la venta de tu casa. Inmozón.com. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Lalyub. Próxima parada, Lalyub, destino oasis. Descúbrelo en cclalyub.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes y en lo deportivo no hay absolutamente ninguna novedad. Y cuesta creerlo teniendo en cuenta que el técnico del Elche, Jorge Almirón, pues en cada comparecencia de prensa siempre aprovecha para lanzar ese mensaje que me imagino que ya conocerán en las altas esferas blanquiverdes, de que necesita 5 o 6 fichajes. Eso sí, el máximo accionista y propietario, Cristian Bragarnic, parece que su modus operandi seguirá siendo el mismo, el de esperar al último día y a las últimas horas para ver movimientos. Aunque en este caso, los jugadores que tienen que dejar ficha libre, a estas alturas, que sepamos, todavía no se ha hablado con ellos. Hombre, me imagino que algo se olerán, ¿no? Pero no es lo mismo que te digan con 20 días para buscarte equipo, oye, búscate un equipo, que te lo digan no la última semana ya ha pasado, faltan 6 días, que te lo digan el último fin de semana o las últimas horas, oye, que vamos a dar de ficha, necesitamos tu ficha, que la tienes que liberar, adiós. Eso, desde luego, creo que no es la mejor manera de funcionar. Pero bueno, ya vimos cómo se funcionó en el mercado de verano, con esa operación a varias bandas en la que las últimas 4 o 5 horas llegaron hasta 5 fichajes. Lo que sí es cierto es que pasan las horas y la preocupación yo creo que cada vez crece más. Siendo todos conscientes y realistas de que la situación todavía es salvable, porque al Elche le quedan todavía por disputar 21 partidos, es decir, más de la mitad de la temporada, pero son todos ahora mismo partidos que parecen imposibles de ganar. Si nos preguntas en estos, o si preguntas y haces una encuesta en estos momentos, ahora mismo te diría cualquiera que qué partido vas a ganar. Es muy complicado. Que esto se soluciona con una victoria, que el equipo coja moral y que a partir de ahí vuelvan a creer en la filosofía de Almirón, es fácil decirlo, pero ahora diríamos, hay que ganar en Valencia. Sí, sí, pero en Valencia están pensando que al que hay que ganar es al Elche, porque el Valencia quiere salir también de su crisis particular. Y en situación normal, el Valencia, por mucho que sea un grande venido a menos, jugando en su casa con la plantilla que tiene, que tampoco es para tirar cohetes, pero vamos, lo normal es que te gane. Sí, se le ganó aquí en el Martínez Valero, sufriendo mucho, por cierto, la segunda parte, pero lo normal es que el Valencia de 10 partidos te ganes. Esta temporada, vamos a decir 7. Y sin embargo, el Elche está obligado a ganar ese partido. ¿Por qué? Porque el Valencia primero ya es un objetivo o un rival directo. Lo demuestra esta primera vuelta, donde el Valencia solo ha conseguido 3 puntos más que el Elche. Y además es que cayó en el Estadio Martínez Valero. Es decir, que es un Valencia muy, muy terrenal. El problema es que este Elche ahora mismo no asusta a nadie. Se ha convertido en un equipo previsible, ya no, el factor sorpresa de las primeras jornadas ya no existe, todos te conocen y saben cómo jugarte. Pero el problema es, ¿y cómo juega el Elche? Lo decíamos desde la retransmisión y ayer, en el programa, aquí y en la tertulia. Desde nuestro punto de vista, hace falta un cambio, un giro brusco de rumbo. que Bragarnić no está pensando en destituir a Almirón. Yo creo que eso es más que evidente. Si lo hubiera estado pensando, no digo que lo hubiera hecho tras el partido en caliente, pero sí, lunes por la mañana, lo normal, si no confías ya en Almirón, es confiar en otro técnico para que tenga toda la semana para preparar el partido frente al Valencia. Por eso, estoy convencido de que esta semana no va a ser destituido y dudo mucho que se le haya dado un ultimátum para el partido frente al Valencia. Además, viendo que Bragarnić no estuvo en el partido y no está en estos días tan importantes donde el equipo se desangra deportivamente hablando y en el que quedan pocos días para cerrar el mercado de fichajes, un mercado que por otra parte es lógico, se está moviendo muy poco, hay poco dinero, pues porque la capacidad económica de los clubes no es la misma que si se hubieran ingresado dinero por las campañas de abono, por las taquillas, eso no existe esta temporada y ya lo avisó el presidente de la Liga. Pero yo no sé si la solución es destituir a Jorge Almirón. Lo que sí sé es que hace falta algo nuevo, algo distinto. Porque efectivamente, lo dijo también anoche Sergio Pellegrín y creo que de esto algo sabe, da la sensación de que los jugadores ya no creen en su mensaje. Cuando uno deja de ganar tanto tiempo, ya no crees en el mensaje. Es muy difícil. Y eso es lo peor que le puede pasar ahora mismo al Elche. Y cuando digo al Elche, eso a su afición y a todo lo que rodea al Elche Club de Fútbol. Al final, los actores principales son los futbolistas. El futbolista puede hacer caso de lo que te diga el entrenador. Pero si no crees en ese mensaje, el entrenador estará muerto. Pero el equipo más. Eso lo repitió como un mantra José Rojo Martín Pacheta, y tenía toda la razón. Él decía, lo primero, cuando yo vine aquí, era convencer al futbolista de mi idea. Si no me compran mi idea, yo estoy muerto, pero el Elche también. Y para eso, para convencer de tu idea, tienen que llegar, no digo siempre, pero hombre, de vez en cuando resultados. Y ya todos sabemos, y nosotros fuimos los primeros, que lo fuimos diciendo al principio de temporada, que el Elche es el equipo con el presupuesto más pequeño. Es cierto. Y que, por ende, tiene la plantilla, en teoría, a priori, más débil. Pero eso que él repite como un mantra, semana sí, semana también, no vale para cambiar resultados. Lo que vale es movimientos, acciones. Y da la sensación de que Almirón viva en otra realidad paralela. Ya no vale cada semana cuando se pierde que el presupuesto de Elche es el más pequeño. Y que hacen falta 5 o 6 fichajes, que seguramente sí, pues no es difícil acertar en el mercado de invierno como para pensar que vas a acertar en los 5 o 6 fichajes, que dudo mucho que vayan a venir 5 o 6. Yo creo que Almirón ya se daría con un canto en los dientes si vienen 3 más. Porque habría que dar de baja a 3 futbolistas. Coné tiene todas las papeletas del sorteo. Y luego, pues hombres que claramente no han funcionado como Lucumí, Sánchez Miño, o que menos minutos han jugado como Luismi o Dani Calvo. Evidentemente por ahí van los tiros. Cifuentes. Pero que se sepa, ninguno de ellos sabe absolutamente nada. Y lo de tener paciencia, que es otra de las cosas que repite Almirón, pues hombre, paciencia pero hasta un límite. El Elche se está desangrando deportivamente hablando. Pero nunca hemos escuchado una autocrítica de decir, me he equivocado. No digo que lo haga todas las semanas, porque al final también nos cansaríamos. Pero hombre, de vez en cuando, no echarle, no voy a decir toda la culpa, pero sí la crítica al futbolista. Es que está falto de experiencia, es que nos falta ensamblarnos. No, no, después de una vuelta, lo de ensamblarlo, las primeras jornadas, los primeros meses, porque por esa regla de 3, si ahora te traen 5 o 6, tendrás que ensamblarlos también. Y así no acabamos. Volvemos otra vez al principio. El gran problema de este Elche y de su gobernante a nivel deportivo, de su patrón, de su entrenador, es que este es un equipo que se está quedando sin fútbol. No vale ya lo de que tenemos una filosofía que gusta, sacar el balón jugado desde atrás y arriesgando. ¿Para qué? Si cuando llegas al campo contrario las pocas veces que llegas, te frenas y miras para atrás, apenas llegas al área rival. Ese es el verdadero problema de este Elche, que es un equipo sin fútbol, además agravado en las últimas semanas, cada vez un equipo con menos intensidad, con menos agresividad, casi sin presión al rival. En definitiva, es un Elche que poco a poco cada vez es menos ambicioso. Por no hablar de otros errores, no saber cerrar partidos. Ahí está la prueba del último contra el Valladolid, que eso es un pecado mortal, ganar 0-2 contra un Valladolid diezmado, con más de 10 bajas, y no saber cerrar ese partido y que te lo empaten en el 89. Y yo siempre lo he dicho, los equipos son reflejo de su entrenador. Son el espejo, el alma de su entrenador. Y este Elche ahora mismo no tiene alma. Por lo que sea Almirón, pues tiene un carácter que no acaba de transmitir más allá del fútbol, ¿eh? Hablo más allá del fútbol. Porque dice, bueno, es que este es un equipo que no juega bien al fútbol, que pega mucho pelotazo, pero es que se come al contrario. Podríamos poner ejemplos, ¿no? Los equipos de Bordalás siempre se les ha criticado que no son un dechado de cualidades técnicas, pero tela para superar a los equipos de Bordalás, que te muerden la yugular. Es que este Che tampoco es un equipo físico. Es que en lo físico cada vez va a menos. Claramente está dando pasos atrás, pues, como un cangrejo. Y eso lo ve todo el mundo. Exjugadores como Pellegrín y no exjugadores. Y el problema es que Almirón ha ido dando cada vez más bandazos, pues porque no llegan los resultados. Y los ha ido dando en muchas de sus decisiones. Cuando empezó la liga, por aquello de que los que acababan de venir, todos los nuevos, llegaban sin ritmo, llegaban, pues apostó por el bloque que acababa de conseguir el ascenso. Y aunque se empezó con aquel 0-3 frente a la Real Sociedad, poco a poco, en las primeras 5 o 6 jornadas, el equipo pues consiguió aquellas 3 victorias. Pues no, a las primeras de cambio cambia el sistema. ¿Por qué? Pues porque había que ir metiendo los nuevos fichajes, muchos de ellos aconsejados por el propio Jorge Almirón. No, espérate que no funcione la cosa y entonces ya vas metiendo. Cambios de sistema. Insisto, lo peor, el Elche no se impone ni en lo táctico ni en lo físico. Además, podemos unir a ello, pues que no es un entrenador que acierte mucho en los cambios. No consigue encontrar soluciones durante muchos de los partidos. Y luego, bueno, pues él no parece un excelente gestor del vestuario. Me refiero a sacarle, a exprimir a cada futbolista, en sacarle el mejor rendimiento. Para eso hay que tener también algo o mucho de psicólogo. Tú ahora le preguntas a Nino, que es una referencia en el vestuario, es el primer capitán, posiblemente uno de los jugadores de más calidad, y que, hombre, que no me digan que está para jugar 7 minutos cada 3 partidos, o solo la Copa del Rey. No ha sabido llevar a Nino. Pacheta en eso era un maestro. No lo ponía de titular, pero lo sacaba a segundas partes, en la rueda de prensa lo ponía por las nubes, y Nino, por lo menos públicamente, lo veía sonreír. Y públicamente lo oías hablar bien de Pacheta. Y cuando salía, ahora Nino no es que salga mal, pero le ves la carita en los calentamientos, en la grada. Vamos, tiene que estar. Y como digo Nino, digo Víctor, incluso jugadores que él apostó, Lucumí, Sánchez Miño. Me imagino que anímicamente tampoco se los habrá ganado. Yo creo que no ha tenido cintura para el saber llevar ese vestuario. Y eso es una mala gestión del vestuario. Y lo peor, insisto, cada vez menos fútbol, cada vez más defensivo, cada vez viviendo más lejos del área rival. Dice, bueno, es que tiene una gran eficacia. ¿Y eso es una gran virtud? Yo de verdad prefiero que llegue 7 veces y marque un gol que no que llegue una vez y marque un gol. Porque el día que cambie la suerte, o la tarde, a lo mejor llegas 7 veces y marcas 2. Pero el problema es que el Elche no llega, llega poquísimo. Es el que menos llega, el que menos remata portería, con muchísima diferencia. Y sin embargo, su portero es el que más paradas hace por partido. O sea, tenemos todo lo malo. Ni llegamos y nos llegan. Hombre, señor Almirón, algo estará fallando. Algo tiene que estar fallando. Los jugadores, cuando se oye, bueno, ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Sí, eso está bien, pero ¿de verdad hay unión en el vestuario? Cuando aquel grupo del ascenso se rompió y se dejó a 10 futbolistas, y muchos de ellos, pues algunos, ya he mencionado el caso de Nino, y 14 que llegan nuevos, lo normal es que no haya la piña del año pasado, pero bueno, eso se puede entender. Lo que pasa es que ahora con el mensaje de Almirón, machacante, de necesitamos 5 o 6, ¿qué estará pensando el vestuario? Necesitamos 5 o 6 titularísimos. O los que ya ni juegan o entran en convocatorias. De todas formas, toda la culpa no es para Almirón, ¿eh? Los que juegan son los jugadores, pero claro, los jugadores, digo yo, que hacen lo que les dice el entrenador. Cuando vimos claramente, por ejemplo, el día del Madrid, el equipo funcionó. ¿Por qué no repites al partido siguiente? El día de Valladolid, primera parte, no hace tanto, el martes pasado, hace una semana, la primera parte, buena, no salíamos tanto jugando desde atrás, más bien algún balón largo buscando a Boyé, más vertical, el gol de Josan, el segundo, impresionante, pase largo, medido de Gonzalo Verdú, dos toques, gol. ¿Por qué no cogemos ese ejemplo? Pues no, a los tres días contra el Barça volvemos a cambiar. Que salimos en la tele muy guapos sacando el balón desde atrás, que no sirve para nada, para que te la quiten cerca del área y se acabó el partido. Por eso decía Pellegrín que más que un cambio de entrenador hace falta un cambio estructural de idea, de sistema, de filosofía. ¿De verdad pensáis que Almirón va a cambiar ahora eso? Va a decir, no, señores, se acabó. El día del Valencia, ya nadie saca el balón de atrás. Todo el mundo a jugar el pelotazo, no digo eso. Vamos a jugar el largo, más vertical. Yo lo dudo. Pero bueno, el día del Valladolid parece que lo vimos. Pero no mantienes la idea, no mantienes lo que te funciona, como no mantuvo aquella racha inaugural del campeonato. Y luego, evidentemente, la dirección deportiva y el propietario tienen mucho también. Mucho de crítica. Porque de 14 fichajes, salvando a Lucas Boyé, a Marcone, que esperábamos la verdad más, Tete Morente, buen fichaje, pero las lesiones le están lastrando. El resto, Rigoni sigue sin romper y está teniendo más oportunidades que el Platanito. Guido Carrillo, pues es una lástima. Parece un buen delantero, pero se lesiona día sí, día también. Los demás, ¿qué vamos a decir de Coné, Sánchez Miño, Lucumí, Luismi, Cifuentes, jugadores que tiene toda la pinta de que o no han podido demostrarlo, me imagino, porque el entrenador no los ve capaces, pero no han demostrado nivel de primera división. Otros como Diego González o Barragán, bueno, sí, la mayoría de veces que han jugado han sido titulares, aunque se han ido apagando como una vela. El ruso Rodríguez, no lo contabilizo, pues porque bueno, sabía que iba a ser suplente de Edgar Badía, como para quitarle el puesto a Edgar Badía, ya hubiera sido la monda, ¿no? Y luego, pues Bragarnic debería remangarse, debería estar más en el día a día. Y vemos que en los últimos días, sí, vale, eres asesor de un equipo que va a jugar una final, te vas, pero ahora mismo aquí hacen falta decisiones. Faltan fichajes, falta saber si va a seguir el entrenador, si no, si... Y no está, que se le espera, sí, pero no se sabe cuándo. Por eso digo, es una situación que ahora mismo genera muchísimas dudas y que la afición lo está pasando mal porque ve que ha ascendido a primera división, que no puede ir a ver los partidos y que como esto siga así le va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Porque tiene toda la pinta que la segunda vuelta no se va a poder entrar. Y como se puede entrar y el equipo siga hundiéndose, ¿para qué va a ir? Para ver agonizar a su equipo. Vamos a esperar que esto cambie, no sé si a través de un cambio de entrenador o de un cambio del propio entrenador en sus ideas, pero o el Elche es más intenso, agresivo, físico, se deja de tonterías y empieza a jugar al fútbol como se tiene que jugar en primera división, o el equipo puede adelantar varias semanas su descenso. Esperemos que no, porque la buena noticia es que queda mucho tiempo todavía, la segunda vuelta, 20 partidos para ser exactos, y solo estás a una victoria, a dos puntos de la zona de permanencia. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. En Box Mecánica Reyes siguen las promociones. Ahora al cambiar tus cuatro neumáticos Goodyear o Dunlop te puedes llevar hasta 50 euros para consumir en Amazon, Decathlon o combustible. Regalo seguro, sin sorteos. Oferta válida hasta fin de existencias. Recuerda, al cambiar los cuatro neumáticos de las marcas Goodyear o Dunlop, hasta 50 euros de regalo en Amazon, Decathlon o combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix. Elche en punta con Paco Gómez. Es martes y como cada martes vamos a la comparativa, en este caso no del Elche del año pasado, sino del último Elche en Primera División. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Escriba de la temporada 14-15? Pues estaba un poquito peor después de los 18 primeros partidos de Liga. Como cada martes, en el caso de la comparativa entre el Elche actual y el penúltimo en Primera, el del curso 14-15 de Fran Escriba, comparamos el número de partidos y no las jornadas, ya que el Elche de Almirón todavía tiene aplazados dos jornadas de la primera vuelta. Así las cosas, en los primeros 18 encuentros de Liga, el Elche de Escriba tenía en su casillero 14 puntos y el Elche actual tiene 17, es decir, que se mantiene esa diferencia de 3 puntos para el Elche de Jorge Almirón. Por dar más datos, el Elche de Escriba cerró la primera vuelta con 17 puntos, mientras que el Elche de Almirón suma 17 ya, insisto, a falta de dos partidos, de dos jornadas aplazadas contra el Barcelona y el Sevilla. Por lo tanto, son números, Paco, muy justitos en la primera parte del campeonato, teniendo en cuenta que hay que llegar a los 40, que es esa cifra siempre que se coloca como virtual. Y hay que recordar que el Elche de Escriba logró la salvación deportiva gracias a una gran segunda vuelta, por lo que el Elche de Almirón va a tener que hacer algo parecido para salvarse, una segunda vuelta brillante. Por otro lado, comparamos también cómo está el descenso respecto a la temporada pasada en Primera División. Recordamos que el curso pasado se salvó el Celta de Vigo con 37 puntos y en este caso sí que tomamos como referencia las 20 jornadas de Liga, aunque faltan todavía partidos pendientes. Por eso es una aproximación. En la jornada número 20 del año pasado, el Mallorca marcaba la salvación con 18 puntos y en descenso se encontraban el Celta con 16 y Leganés y Español con 14. En la actualidad es Osasuna quien marca la salvación con 19 y en la zona roja están el Alavés con 18, el Elche 17 y el Huesca 13. Si se sigue esta tendencia de puntuación y tomamos como referencia la temporada pasada, la permanencia va a estar un punto más cara, por lo que habría que irse a los 38 puntos para salvarse, Paco. Lo que es un dato objetivo es que a estas alturas, el año pasado, de los tres equipos que estaban en descenso, dos acabaron bajando, Español y Leganés. Solo se salvó el Celta. Con esto quiero decir, pues que a estas alturas el que está ahí abajo tiene muchas papeletas de descender. Así que ya le toca al Elche empezar a reaccionar si no quiere terminar donde no queremos, en segunda división. Vamos con los cedidos. Así es, Paco, repasamos la actuación de los cedidos. Ha vuelto al Club Deportivo Tenerife tras recuperarse de una lesión el centrocampista Ramón Folk, que el pasado fin de semana, en la última jornada, fue suplente, pero disputó algo más de 20 minutos en la segunda parte. Eso sí, su equipo perdió por 2-0 en el Ancho Carro contra el Lugo. Nos alegramos de que Folk ya esté recuperado de unos problemas físicos que le habían dejado fuera a principios de 2021. Por su parte, en Segunda División B, el Club Deportivo Alcoyano de John Iñíguez y Mourad ha jugado 2 partidos en la última semana. El pasado miércoles eliminó al Real Madrid en Copa del Rey y el domingo venció por 2-0 en Liga al Orihuela. Tanto Johnny como Mourad fueron titulares contra el Madrid y en Liga se mantuvo como titular Johnny. Mourad entró en la segunda parte. En el Tarazona no jugó ni un minuto el central Nacho Pastor, que todavía no ha debutado con su nuevo equipo. El Tarazona ganó 2-1 a Lizarra el pasado fin de semana. Y por último, el delantero gallego Manu Justo no ha competido en las 2 últimas semanas con el filial del Celta de Vigo porque sus 2 últimos partidos han sido aplazados contra el Guijuelo y ante el Racing de Ferrol. Paco. ¿Y en el rincón del Esfrangiverde tenemos hoy a alguien? Sí, hoy tenemos que dedicar el rincón del Esfrangiverde a la gran gesta deportiva que logró el Alcoyano en Copa contra el Madrid, porque el equipo de La Moral está plagado de ilicitanos y de esfrangiverdes. Para empezar, el técnico del Alcoyano es ilicitano, Vicente Parras, que dirigió al Elche, recordemos, en el tramo final del curso 16-17. También dirigió durante un par de temporadas al filial frangiverde, y un Vicente Parras que ha sido uno de los grandes artífices de este gran éxito deportivo, eliminando a todo un Real Madrid. Pero es que hasta 7 jugadores han militado en las filas del Elche. 2 de ellos todavía pertenecen al club del Martínez Valero. Se trata de John Iñíguez y Mourad, como comentamos cada martes aquí en la sección de los cedidos. Además, el portero gallego José Juan, uno de los más destacados del partido, ya que logró frenar a la delantera del Real Madrid. Un José Juan que dejó un buen recuerdo, o un recuerdo imborrable, mejor dicho, en Elche, porque se convirtió en uno de los héroes del último ascenso a Segunda División en 2018. Yo creo que todos los aficionados franjiverdes todavía se acuerdan de aquel penalti que detuvo en la ida de la final del playoff de ascenso contra el Villarreal B en el Martínez Valero. Junto a José Juan también estuvo el central ilicitano Primi Ferriz, que también jugó ante el Real Madrid y lo hizo como titular. Destacar que los también ilicitanos Alberto Rubi y Alejandro Satoca pasaron por las categorías inferiores del Elche, y que Juli fue miembro de la primera plantilla franjiverde en el curso 2009-2010. Además, aquel año marcó 6 goles y formaba pareja con el pichichi franjiverde Jorge Molina. Así es que enhorabuena al Alcoyano, que este jueves tratará de volver a dar la sorpresa en el torneo del CAO contra el Athletic. Y cerramos con una noticia en Huelva, Paco, porque el Recreativo ha destituido a Claudio Barragán. El gran detonante han sido los malos resultados de un equipo que está lejos de luchar de momento por las 3 primeras posiciones que dan el ascenso directo a la primera división, que se va a formar en la Real Federación Española de Fútbol. Así que el bueno de Claudio Barragán, que de momento se queda sin equipo. Esperemos que pronto encuentre nuevo equipo para entrenar. Y terminamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Así es, Paco, rápidamente en fútbol, tercera división, el ilicitano que regresó a la competición con empate a 0 a domicilio contra el Intercity. En división de honor juvenil, el Elche perdió por la mínima 1-0 contra el Atlético madrileño. No se jugó el Kelme UCAM de Murcia, que quedó aplazado. En primera nacional femenina, victoria contundente para el Elche de Quique Cano, 0-3 contra el Fundacional Albacete. En fútbol sala no se jugó el partido entre el Elche y el Pozo Ciudad de Murcia. Sí que se va a jugar mañana miércoles, salvo cambio de última hora, un partido aplazado, concretamente el de la jornada número 12. Elche Bisontes Castellón mañana miércoles a las 8 en el Esperanza Laja, puerta cerrada. En segunda división femenina tampoco se jugó el Juventud de Elche, el Scorch, por culpa de la pandemia. Y en balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, tampoco se jugó el Elche Visita Elche.com contra la Desal Córdoba. Recordamos, eso sí, que las guerreras franjiverdes regresan a la competición esta semana con la disputa de la Copa de la Reina. Es a doble partido, la ida será mañana miércoles contra el Salud Tenerife en la pista del conjunto tinerfeño, y la vuelta será este fin de semana en Carrús. En primera división estatal masculina, derrota para el Club Balonmano Elche de Julián Gil a domicilio 33-27 contra el Balonmano Servigroup Benidorm. Y por último, en waterpolo, primera división femenina, el Club Waterpolo Elche de Sergio Fernández perdió por la mínima 9-10 en la piscina del Esperanza Las contra el Club Waterpolo Dos Hermanas. ¿Se resiste esa primera victoria esta temporada, Paco? Pues vamos a ver si llega pronto. Gracias, José Antonio. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Volvemos en Elche en Punta mañana a la 1:20. ¡Te esperamos! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.